estoy en la calle Santiago del Estero, entre Luro y San Martín, el Ministerio de Trabajo. Ajá. Se encuentra un grupo de trabajadores portuarios de la empresa Congelados Ártico, reclamando poder ingresar a la fábrica a trabajar debido a que se está realizando una manifestación en la puerta de la empresa por a cargo de, del SOIP, por el aumento del salario y aumento de un montón de cuestiones que están reclamando, que seguramente Yolanda y Andrea acá, trabajadoras de la empresa, nos van a contar un poco más, pero ellos no pueden ingresar, están suspendidos y por el momento no pueden realizar tareas y a su vez no cobran su sueldo y digamos no tienen ingreso económico para lo que es su vida. Bueno, Yolanda, contanos un poco cómo es el tema este de la empresa de SOIP que está reclamando y no la deja ingresar a trabajar. Claro, nosotros somos empleados de Congelados Ártico. La empresa despidió 4 personas, 2 de cada turno, turno mañana, turno tarde, turno noche. Y la gente reclama más indemnización de la que le corresponde, según lo que dicen, y que no les pagaron. La empresa dice que estaba para tal día para pagar, pero bueno, el sindicato fue bloqueó las entradas de la empresa y empezaron a quemar gomas. El humo era insostenible, se llenó todo de humo y bueno, la empresa decidió suspendernos a nosotros. Pero estos despidos vienen porque hace 2 meses la empresa se prendió fuego y se quemó el 90%. Entonces la empresa se quedó sin fuente de trabajo. Entonces tuvo que reducir al personal. No es que fue un despido porque te despido porque no me gusta, no. Fue, despidieron, mucha gente arregló y bueno, otros se despidieron. La gente que arregló se fue, que son alrededor de 20 personas o un poco más. No tenemos la cifra, pero es lo que pasó. El sindicato bloqueó la entrada y bueno, nosotros no podemos ingresar porque la empresa decidió resguardar nuestra seguridad. ¿Ustedes están viendo que el ministerio intervenga en esto? Claro, que el ministerio intervenga con el sindicato para que nosotros podamos acceder y volver a trabajar, porque nosotros vivimos de eso. Somos 150 familias más o menos que vivimos de ahí. Porque no es solamente la gente que labora, no, hay un montón de gente que trabaja y bueno, es muchísimo lo que se pierde para nosotros. ¿Ustedes también están bajo, digamos, el sindicato de SOIP? ¿Han tenido diálogo con ellos? ¿Han podido hablar? El día que estaban, que incendiaron las gomas, que estaban con esas 4 personas afuera, nosotros tuvimos que salir y ellos salieron a decirnos que bueno, que tenían que estar del lado de esa gente. Primero dijeron que era por un tiempo, ahora reclaman que son 4 años y esas personas estuvieron 2 y 1 año trabajando ahí adentro. Y que ellos van a estar ahí reclamando lo que corresponde. ¿Cuánto hace que viene con esta situación? Desde el martes. ¿Qué día ahora, digamos, hablar con algún encargado del sindicato para que intervenga y a partir de ahí ustedes volver a trabajar? Claro, porque la empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis. Y bueno, y ahora lo que nos dicen es que si eso no se soluciona, cierran la fábrica y nos quedamos 150 personas sin trabajo. ¿Es factible, digamos, que la fábrica se cierre? Y viene de un siniestro impresionante, que se prendió fuego todo, no sabíamos si nos quedamos todos sin trabajo, sabíamos de esta reducción de personal, y una vez que está saliendo adelante, pasa este bloqueo que nos deja a todos sin poder trabajar. ¿Siniestro fue ocasional o intencional? No, ocasional fue cuando fue un accidente fatal, pero un accidente. Ariel, ¿usted no quiere que le salga el teléfono a una de las compañeras que están acá? Sí. Perfecto, le paso el teléfono a Andrea para saludar a Ariel Tichera del estudio. Hola, sí, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Andrea, ¿cómo estás? ¿Han tenido ya algún tipo de respuesta del ministerio? ¿Los ha recibido alguien? ¿Tienen previsto alguna entrevista? Mirad. No, sinceramente entraron un grupo de compañeros a la fuerza porque obviamente no nos quieren atender, como siempre pasa, esto no es la primera vez que pasa así. Así que ahora hay un grupo importante de compañeros adentro y estamos esperando a ver qué respuesta nos dan. Sí, es una situación por demás complicada porque hay, digamos, el conflicto tal cual ustedes nos lo están contando, lo tienen con puntualmente el SOIP, el sindicato, que a su vez está argumentando que está defendiendo, reclamando la indemnización que les correspondería a estos cuatro trabajadores despedidos. Es decir, es una situación muy complicada en la que se ve que hay, no sé llamarlo, pero digamos, un enfrentamiento, una diferencia, un conflicto entre trabajadores. Es una situación muy desgraciada. Y sí, es lamentable. El sindicato igual está como empeñado en que no piensa cambiar su opinión y parece que tiene más peso cuatro personas a las que se les va a pagar lo que le corresponde, no lo que ellos quieran, y acá somos 150 que estamos pidiendo que queremos volver a trabajar, nada más que eso, que desbloqueen para que nos dejen ingresar a trabajar. ¿Y desde cuándo está absolutamente bloqueada la entrada y ustedes no pueden entrar? Desde el día martes, porque está todo lleno de tisne, de hollín, y aparte una misma compañera, el mismo martes, gritó que si ella no trabajaba, no trabajaba nadie. Sí, evidentemente es una situación muy muy complicada. Después de este siniestro que nos contaban que le ocurrió a la empresa, ¿hay alguna posibilidad o saben que desde la empresa se esté gestionando o intentando volver a, digamos, a la situación anterior al siniestro para que el personal que fue desafectado pueda ser reincorporado y que la empresa vuelva a las condiciones, digamos, normales anteriores al incendio? La empresa está haciendo todo lo posible en el menos tiempo posible también para volver a hacerlo. Lo que pasa es que hay una línea de las cuatro que ya directamente no existe. Todo el personal que se redujo no va a ser reincorporado. Eso estaba claro desde el principio. Pero se le pagó a gente de 9 años de antigüedad todo el dinero que le correspondía. Eso lo sabíamos desde el día del siniestro. Ese mismo día salieron a decirnos que bueno, que iba a haber reducción de personal y que se le iba a pagar lo que le correspondía. Andrea, ¿cuál es la tarea que vos puntualmente desarrollás en la empresa? Soy operaria. Envaso, armo cajas. Es decir, lo que hacen es ese, el envasado y transporte de productos ya elaborados. Claro. Exactamente. Bien, Andrea, queremos agradecerte, esperemos que esto se solucione lo más rápido posible y que tanto ustedes, que están obviamente haciendo un reclamo más que justo, puedan volver a trabajar y que a su vez también las personas que fueron despedidas obtengan lo que merecen. Realmente es una situación que no es linda, no es agradable informarla porque estamos hablando en conflicto con lo entre trabajadores, que no algo que no es absolutamente nada positivo. Así que esperemos que los reciban en el ministerio, que esto se pueda encaminar debidamente, que en poco tiempo ustedes puedan volver a trabajar y a las personas que fueron despedidas o bien las reincorporen o las indemnicen del modo que marca la ley. Te agradecemos mucho y esperamos que esto se solucione pronto.